Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Cable Pelado. Volvemos a estar acá con la noticia que nos convoca, con las diversas cosas que vienen sucediendo durante esta pandemia, durante este nuevo gobierno que ha asumido. Pero antes de empezar a hablar de eso, quiero darle paso a mis compañeros, a Facundo, Opi, ¿cómo andan, muchachos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la audiencia acá de Radio Pedal, de Cable Pelado, el podcast de cuarentena de nuestra emisora. En otra nota que nos convoca, ya hace como 3 meses que venimos haciendo, sacando la cuenta, y le voy a dar paso, antes que nada, al compañero Facundo Berterreche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Darío, Popi? Para toda la audiencia, el saludo grande también, como siempre, por supuesto, para la entrevista que vamos a tener para el programa de hoy, en minutos nada más. Estaremos conversando, como ya adelantaba Darío recién, sobre un tema que, bueno, cambió el signo político, cambió el gobierno, y como era de esperar también muchos cambios, ha traído aparejado una situación compleja, no solamente para los trabajadores, sino también para un montón de otras personas, pero no adelanto más nada, vamos a estar hablando en minutos nada más sobre lo que está ocurriendo en ese sentido, así que, como siempre, con ganas de arrancar con el... Bien, le damos entonces la bienvenida a Constanza Robaina, que es del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, más conocido como SUTIGA, y que bueno, que está batallando durante meses, veníamos hablando recién fuera del aire. Bueno, bienvenida acá a Radio Pedal, a Cable Pelado. Bueno, buenas noches, un saludo para toda la audiencia y gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Constanza, para arrancar, de pique, sabemos un poco todo lo que está sufriendo SUTIGA. Ahora el 28 van a tener una marcha, un paro parcial en realidad, ahí en la puerta de Hermíes. Pero antes de entrar en esos detalles, contarnos un poco cómo se empezó a mover el sindicato desde que se supo que el gobierno, cuando entró de pique, quería como hacer una especie de ahorrar una parte del presupuesto, casi un 40% del presupuesto que tenían destinado para algunos programas como el programa Cercanías o Uruguay Trabaja. Bueno, ¿cómo empezaron a moverse y cómo empezaron a tomar todas esas medidas? Me imagino que quizás ya se lo veían venir de alguna manera. Sí, bueno, como vos bien decís, ya veníamos como anticipándonos hace bastante tiempo, mucho antes del cambio de gobierno. En realidad yo, dentro de la Dirección Nacional de SUTIGA, empezamos a formar y a coordinar la Comisión de Trabajo Tercerizado de SUTIGA. Ahí empezamos a nuclear a todos los trabajadores tercerizados del Ministerio. Nos costó como mucho trabajo identificar y ubicar a los compañeros, porque tenemos como varios obstáculos en ese proceso. Primero, que trabajamos en distintos programas. Cuando yo te hablo de tercerizados del MIDES, te estoy hablando de quienes trabajamos o trabajan en los refugios, quienes trabajan para el programa Uruguay Trabajo, quienes trabajan para los SOCAT, quienes trabajan para los CETAF. O sea, ahí te nombré solamente 4 programas para no nombrarlos a todos. Todos esos estamos tercerizados. Trabajamos entonces en diferentes programas, en diferentes dispositivos, en diferentes territorios en todo el país y contratados en distinta modalidad. Algunos contratados por ONG y otros contratados por cooperativa. Entonces ahí ya tenemos como 3 obstáculos para saltear, para poder formar una masa de trabajadores organizados. Entonces, bueno, desde que se empezaron a afiliar compañeros en SUTIGA, empezamos a ordenar un poco la casa y bueno, y empezamos a identificarnos como eso, como los tercerizados de MIDES. Entonces, la comisión viene funcionando hace más o menos 2 años, y bueno, empezamos como a analizar y un poco a sistematizar quiénes éramos, cuántos éramos, cuantificar un poco nuestras características, las cosas que teníamos en común, trascendiendo un poco los programas. Y el eje común en ese momento era la precariedad de nuestros contratos. Ya por ser tercerizados, nosotros siempre tenemos un contrato a término que está atado al convenio que nos contemple, digamos. Los compañeros que trabajan en Uruguay Trabaja, los convenios son siempre a 9 meses, lo que dura el programa. Los convenios de programa calle se firman por 1 año o por 2, y así los demás programas, ¿no? Entonces, bueno, lo que teníamos en común era la precariedad de nuestros contratos. Después, cuando vos empezabas a hilar más fino dentro de cada programa, ahí se te abrían un montón de otras complejidades que, bueno, que teníamos que ir ordenando y priorizando a la vez conflictos con las organizaciones, en las gestiones, organizaciones que se trazaban en los sueldos, tener que ir al Ministerio de Trabajo a hacer reclamos. Bueno, eran como muchas dimensiones que la comisión tenía que empezar a ordenar. Este proceso, ya te digo, lo llevamos hace unos 2 años, firme, por lo menos, y bueno, obviamente, después cuando se empezaron a acercar las elecciones y el inminente cambio de gobierno, bueno, se empezaron a acercar como más compañeros preocupados, y bueno, cuando supimos que había ganado el Partido Nacional, y bueno, ya sabíamos quién iba a ser el nuevo ministro, ya te estoy hablando más sobre el fin del año pasado, ya sabíamos que iba a ser Bartol, y bueno, ya veníamos recogiendo cuál era su discurso sobre qué era lo que quería implementar en el ministerio, y bueno, uno ya podía ver cómo iba a venir la mano. Entonces, bueno, el primer programa que vio como una mala señal, digamos, fue Cercanías, los ETAF, porque nuestra licitación tenía que presentarse el 24 de enero, las organizaciones que iban a gestionar ese programa el 24 de enero tenían que cargar sus propuestas para que el programa tuviese continuidad durante 1 año o 2, no me acuerdo bien cuánto era el llamado, y ese llamado se va. El día que las organizaciones iban a presentar los pliegos, lo bajaron de la web. El nuevo gobierno todavía no había asumido, ¿no? Estábamos en periodo de transición. Entonces, bueno, ya veíamos que ahí se estaba dando como un diálogo entre los que se iban y los que entraban en esa negociación. Entonces, bueno, le pedimos directamente una reunión a Bartol y a Armando Castel en debate en febrero, preguntándole qué había pasado con ese programa, qué era lo que ellos pensaban, y bueno, y si ese paradigma era el que se iba a trasladar al resto de los programas. Y bueno, de ahí hasta ahora todo lo que ha circulado y que más o menos han visto, mucho de lo que pasó con el programa Cercanías en ese momento, efectivamente se viene trasladando al resto de los programas. Sí. Entonces, una de las excusas o uno de los argumentos dichos por el nuevo gobierno se refiere a los resultados, diciendo que no se han logrado resultados esperados. ¿En qué basa ese argumento? ¿Es un criterio más político que técnico? En ese sentido, ¿qué visión tienen ustedes? Sí, en realidad, Armando, lo que nos ha dicho es que no hay evaluaciones, en algunos momentos nos dice que no hay evaluaciones. Y en realidad que no haya evaluaciones no es del todo cierto, porque nosotros como técnicos de los programas hemos participado de varias consultorías y de varias evaluaciones. Puede decir que las evaluaciones quizás no son concluyentes, o no son suficientes, o no son de su confianza o lo que sea, pero en realidad específicamente en el programa Cercanías, desde que yo trabajo, por lo menos participé de 2 o 3 investigaciones, que eran llamados que se le hacía a la Universidad de la República para que evaluara el programa, y en los documentos de transición, eso para algunos otros programas dicen que directamente no hay evaluaciones, pero ante la duda no hay evaluaciones, y por eso los vamos a vaciar y los vamos a cambiar. Nosotros lo que sugerimos de última es que se tomen el tiempo para realizar las evaluaciones que ellos crean pertinente, y después se tomen las decisiones, porque nosotros desde que asumió el gobierno hasta ahora, hemos tenido directamente que informar a los usuarios, a las familias, que los programas cierran, o que no siguen, o que no sabemos qué va a pasar. Y eso no nos ayuda a nosotros como trabajadores a anticipar nuestra situación, ni tampoco a anticipar debidamente a quienes son los beneficiarios de los programas, ¿no? Ya te digo, nosotros en febrero nos reunimos con Armando y con Pablo Bartol, y ahí ellos plantearon una continuidad de Cercanías, que le iban a buscar la vuelta a ver cómo continuaban esos convenios. Y cuando asumieron en marzo, en realidad nos dijeron que el programa, esos convenios se decaían el 31 de mayo, que son los que caen ahora, y que se iban a contratar por unipersonal. O sea, no fue lo que nos habían querido decir en febrero, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros mes a mes, con los procesos en curso, hemos tenido como que ir salteando esa incertidumbre como hemos podido. Y por ejemplo, te pregunto así cortito, desde que decías que en febrero dijeron una cosa, después en marzo dijeron otra, ¿tuvieron la oportunidad en algún momento de poder contactarse nuevamente con ellos para ver cuál había sido ese cambio de idea? Sí, nosotros ya te digo, tuvimos esa reunión en febrero, previo a que asumieran, y ahora en marzo, estamos en mayo. Tuvimos otra reunión los primeros días de mayo, creo que fue, con Armando Castaindebat y con la nueva directora de cercanías, cuando nos enteramos que lo que iban a hacer era un llamado a unipersonal para dar término al programa de mayo a diciembre. El programa Cercanías tiene 55 equipos trabajando, la mitad somos convenio INAU, que vamos hasta diciembre, y la otra mitad son convenio MIDES, que son los que caen el 31 de mayo. Para esos compañeros del 31 de mayo se les termina ese contrato, se quedan sin su trabajo, y el Ministerio, el MIDES, lo que propuso fue hacer un llamado de junio, sería hasta diciembre, para ocupar esos cargos y poder terminar el programa o terminar de cerrar esos procesos. Nosotros no nos esperábamos eso, nosotros nos esperábamos que hicieran compras directas para esos convenios para que los compañeros siguieran trabajando y cerraran los procesos a diciembre. O sea, son compañeros que vienen trabajando hace años con esas familias y que ahora se le van a cambiar los técnicos, y además de que el llamado que se hizo tiene condiciones nefastas, ¿no? Porque un contrato unipersonal tiene un montón de problemas para los trabajadores, pero no me quiero ir por ahí. En realidad, cuando nos encontramos en abril, en esta nueva reunión, como te decía, con la nueva directora del programa, bueno, ellos justifican un poco que a partir de la instalación del COVID, el 13 de marzo, tuvieron que redefinir muchas decisiones. Un poco lo que nosotros ya nos imaginábamos en febrero. A ver, vos en febrero me estás haciendo una proyección sobre un ministerio al que todavía no entraste. Obviamente, cuando entraron, cuando realmente asumieron, mucho de lo que ellos pensaban, no es tan así, tan fácil de implementar ni nada. Una cosa es, otra cosa va a ser cuando vos asumas. Sabíamos que mucho de lo que habíamos hablado en febrero se lo iba a llevar el viento, porque cuando entraran en el baile, la cosa iba a ser otra. Y realmente fue así. Y se justifican un poco en eso de que el 13 de marzo se instaló la emergencia sanitaria, y bueno, y tuvieron que rever como muchas otras cosas, que bueno, que entienden que hay programas que no podían seguir como estaban, que otros capaz que sí, que otros más o menos, y bueno, Cercanías entró como en esos cambios distintos a lo que habíamos hablado en febrero. Constanza, una pregunta, porque vos ahí nos decís que, por ejemplo, hay compañeros que se van a quedar sin trabajo ahora el 31 de mayo, porque ese convenio termina, y que se va a abrir un nuevo llamado en junio a diciembre. O sea, sí. Ese llamado ya está, y sí. Otra de las preguntas, sí. ¿Es abierto a cierto, cómo te puedo decir, a cierto espectro de trabajadores? O sea, no sé si hay una segunda intención ahí atrás, o sea, porque también no tiene razón terminar con una cantidad de trabajadores ahora cuando vas a renovar la misma función de acá a diciembre. Bueno, sí, esos convenios efectivamente caen el 31 de mayo, son compañeros que están contratados por ONG. Esto también viene aparejado con este discurso que tienen las nuevas autoridades de suprimir a las ONG en la intermediación de los contratos. Eso ustedes capaz que ya lo manejan y lo han escuchado bastante. No había intenciones de darle continuidad al programa por contratación con ONG. Entonces, bueno, lo que plantea la nueva directora, que Cecilia Sena, es que esos cargos hoy están ocupados por entre 100 y 120 compañeros. El llamado ya de entrada se hizo para 90 unipersonales. O sea que hay 10, 20, 30 compañeros que quedarían afuera. Además, las condiciones de llamado no son muy amigables. El sondeo que nosotros llegamos a hacer de los compañeros es que a la mayoría no les servía presentarse con las condiciones que ese llamado tenía. En el discurso con las autoridades, el día que tuvimos esta reunión con Armando, que les mencionaba recién, los primeros días de mayo, él nos dijo que el llamado ya salía, que se iba a hacer todo lo posible porque el programa no se interrumpiera, y que nosotros, el sindicato de los tercerizados, en diálogo con un MIDE, con el sindicato del Ministerio, íbamos a poder hacer sugerencias para la base del llamado. Eso fue una de las cosas que no pasó. El llamado a los tres días ya estaba publicado, con unas bases súper confusas y súper perjudiciales, a las que nosotros no pudimos colocar absolutamente nada. Una vez que el llamado ya estaba circulando, le hicimos llegar algunas sugerencias a la nueva directora, que no fueron tomadas en cuenta. El llamado cerró el 20 de mayo, si no me equivoco, la semana pasada, no me acuerdo bien cuál era la fecha de cierre, y el dato que tenemos es que se presentaron 2.000 personas a ocupar esos cargos. O sea, se presentaron quienes ya estaban trabajando con suerte y 1.900 personas más. Entonces, bueno, una cosa de las que nosotros colocábamos era que con los compañeros de UNMIDES era que se ponderara realmente a quienes ya venían trabajando en el programa, ¿no? O sea, compañeros que vienen que están trabajando hasta el día de hoy, porque su contrato va hasta el 31 de mayo, que si decidían presentarse, porque bueno, querían seguir continuando o podían abrirse a unipersonal o lo que sea, que quienes vienen trabajando en el programa fueran ponderados. Y la ponderación no era tal como para competir o asegurar la continuidad de quienes vienen trabajando, la verdad es que no, y además un montón de compañeros, como les digo, y compañeras, no les sirve presentarse en estas nuevas condiciones, porque cambia la cantidad, la carga horaria, nosotros tenemos como mucho multiempleo, entonces bueno, las características de este llamado no serían compatibles para quienes tienen otros trabajos. Una cosa que también se había negociado era el salario, bueno, el salario que salió en el llamado unipersonal no es el que se había hablado con las autoridades, ellos posteriormente lo reconocieron, más allá de que tenés todo el gasto de la unipersonal y demás. Te venden como esa intención de que vengan, digan, sugieran, y en realidad las decisiones ya están tomadas. Entonces, bueno, por eso estamos llegando también a esta concentración del jueves, ¿no? Y, por ejemplo, esta situación que también se está planteando, que incluso va hasta por una interna política que atañe a los intendentes del Partido Nacional, esta adjudicación que va a haber de dependencia del MIDES que van a pasar a la órbita de las intendencias también. Sí, eso bueno, ahí Armando Castendebat, él hace como mucha mención a su experiencia como intendente de Flores, ¿no? Él tiene como muy, muy instalada esa cabeza de gestión municipal y muy instalada ese discurso de que el MIDES debe estar más descentralizado, de que tiene que haber más cruce de información y más cruce de datos entre las intendencias y el ministerio, y bueno, y así es lo que está haciendo. Específicamente lo que nos ha dicho es que el programa Uruguay Trabaja y el programa Impulsa, que es una propuesta de trabajo con jóvenes, adolescentes, recreativos, culturales, etcétera, pasarían a tener un vínculo directo con las intendencias. La verdad es que no tenemos muy claro qué implica eso, nos podemos imaginar un montón de cosas, pero no lo tenemos muy claro. Lo que también él trae es que en esa intermediación las organizaciones no estarían, las organizaciones de la sociedad civil que hasta ahora viene gestionando esos programas no estarían. Por lo tanto, ahí ya tenemos un gran tema con todos los compañeros y compañeras que trabajan en esos programas, ¿no? Porque si vos pasás, me vacías Uruguay Trabaja de la maestra, del referente educativo, del tallerista, y solamente vas a contratar a los usuarios del servicio con el capataz del Zunca, porque lo único que importa es que tengan el trabajo y pinten la escuela y las rejas, y todo el componente socioeducativo lo vamos a sacar. Primero, que nosotros tenemos un vaciamiento de la política. Y segundo, tenemos 3 o 4 compañeros por equipo que no van a estar más trabajando. Entonces, ahí tenemos como un gran tema sobre el que aún no tenemos ni certeza ni ninguna respuesta. No tenemos claro qué implica para las autoridades ese pasaje de Uruguay Trabaja a la intendencia. No tenemos ni idea. Lo mismo con el programa Impulsa. Exactamente lo mismo con el programa Impulsa. Ahora, te pregunto, ¿cuál sería el posible resultado que pueda haber en caso de que el tema sea llevado al Parlamento? Porque una de las ideas que tenían era eso, o sea, tenían pendiente una ida al Parlamento, preguntarte en ese sentido, ¿podría ser una solución de alguna manera o qué podría surgir de esa instancia en el legislativo? Y después lo otro es preguntarte si han hablado en estas reuniones que han mantenido con autoridades sobre la situación actual de pandemia, el invierno que está casi que instalado ya, y el recrudecimiento y el impacto negativo más agudo que podría tener en todas las personas que atienden o a las que llegan con los programas. Sí, bueno, en relación a lo del Parlamento, nosotros la presencia que tuvimos fue en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que la tuvimos la semana pasada. Ahí fue una delegación de nuestra comisión y con representantes de la directiva del sindicato a plantear como las preocupaciones de todos los programas, pero más específicamente con lo que tiene que ver con los servicios de violencia, esa licitación que hoy por hoy está prorrogada, pero que era una licitación que al 1 de mayo se tenía que firmar y darle continuidad a toda la red de atención a los servicios de violencia basada en género, programa, tobilleras, etc. El 1 de mayo se tenía que firmar una licitación que le daba continuidad al servicio por 2 años, y la nueva directora decidió desestimar esa licitación y solamente dar una prórroga por 8 meses, que sería hasta octubre, y tomarse tiempo para analizar y plantear nuevas condiciones en la licitación. Pero sin entrar en ese tema todavía, fuimos a la Comisión de Derechos Humanos, ahí nos recibieron varios legisladores, fueron como muy receptivos con nuestros planteos, y se maneja la posibilidad de citar al ministro en algún momento. Y recién, esta mañana en la mañana, tenemos presencia en la Comisión de Legislación Laboral. Y ahí nosotros iríamos con un planteo de llevar estas preocupaciones en relación a las pérdidas de las fuentes laborales y si realmente se concretan estos cambios, y bueno, que eso nos siga avanzando, ¿no? Porque ya les tiraba como un paneo solamente de un programa, si se vacía de componentes educativos y sociales, somos muchos de compañeros técnicos, educadores y demás, que no tendríamos lugar en esos programas, y bueno, un poco el planteo de mañana iría también por ahí. Y lo otro, en relación a la pandemia, ahí tenemos encontramos como un doble discurso en las autoridades, ¿no? Porque, claro, la respuesta a ellos es, pero los programas siguen. O sea, no hay ningún refugio cerrado, no hay ningún programa no hay ningún servicio interrumpido. Justamente por la pandemia estamos tomando estas decisiones, pero en realidad es lo que les digo, el programa Cercanías, el convenio se cae el 31 de mayo, tienen 2.000 personas que se postularon para procesar. Mentira que el 1 de junio esos puestos van a estar ocupados. Esos territorios, son 25 territorios a nivel nacional, que no van a tener atención hasta que ese llamado que hicieron no lo puedan procesar. O sea, hay que analizar la documentación de las 2.000 personas que se procesaron, hacer las entrevistas. O sea, va a demorar por lo menos 2 meses. Toda esa gente va a estar sin atención, específicamente del programa Cercanía. Refugios también, salió en la prensa, un par de cierres que hubieron, que no tenemos muy bien claro qué pasó con esos servicios, y en las reuniones que tuvimos en mayo, ya nos planteaban que habían otros 4 o 5 que iban a cerrar porque estaban en mala gestión y demás. Y por más que el discurso sea los servicios siguen, hay que ver cómo siguen, ¿no? Porque vos, los servicios de atención a las situaciones de violencia las tenés con una prórroga hasta octubre que interfiere directamente en el plan de trabajo que vos podés establecer con las referentes, con las mujeres, con los varones con los que se trabaja. No es lo mismo que yo me pueda planificar una intervención de un año y medio, 2, a que sepa que voy a tener el servicio seguro hasta octubre. Bueno, ni hablar del aumento que ha habido en las denuncias y en las situaciones que están súper complejas y súper vulneradas en este contexto, ¿no? O sea, pandemia, los servicios haciendo guardias reducidas, en condiciones súper complejas, con una atención a distancia, atravesadas por esta complejidad, por esta precarización, por esta inestabilidad en los contratos de los compañeros que ofrecen un servicio interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, estoy hablando específicamente de los servicios de violencia, nada, ha complejizado muchísimo la atención. Una pregunta que tenía para hacerte sobre esto que decías, además de lo complicado que se está haciendo ustedes como trabajadores y de tener un panorama bastante desalentador de acá a futuro, también preguntarte cuánta gente se ve afectada en los servicios, la gente que consume estos servicios, ¿no? De las ONG, de esa gente, ¿tienen idea más o menos cuántas personas están siendo afectadas de esos servicios también? Bueno, mira, en el programa Cercanías, que somos, ya te decía, 55 equipos, y la mitad son los que se caen ahora el 31 de diciembre, son unos 25, cada equipo atiende 30 familias, así que sacá la cuenta y me decís cuántas son. Pero además, las características de esas familias, ¿no? El programa Cercanías atiende a familias que están cortadas, vamos a decir, por el índice de carencias críticas, o sea, son las familias más vulnerables del país. Y son núcleos extendidos, y que la mayoría que integran esos núcleos son niños, niñas y adolescentes. Entonces, es pila de población y la población más vulnerable. En relación a los servicios de violencia, ahora no tengo los números concretos, pero en ese audiovisual que hicieron los compañeros, que yo ahora después se los paso, van a ver la cantidad de mujeres que se han atendido en los servicios desde que se implementaron hasta ahora. Bueno, en los dispositivos de Uruguay Trabaja, yo creo que el cupo que atienden esos equipos son entre 30 y 50 personas, el discurso de Armando Castaindebat, ustedes van a ver que en la prensa, es que una de sus intenciones es ampliar el cupo de Uruguay Trabajo. Porque también una de nuestras responsabilidades como colectivo es desarmar un poco ese discurso, ¿no? Porque es lo que yo les decía un poco antes. Vos me podés decir, y la ciudadanía va a estar re contenta, de que el cupo de Uruguay Trabaja pase de 3.000 a 30.000 personas. El tema es qué le vamos a ofrecer a esas personas. ¿Le vamos a ofrecer un trabajo por un sueldo de 7.000 pesos solamente, o le vamos a seguir ofreciendo un trabajo y todo el componente socioeducativo que ese programa tenía, con una cobertura de soluciones odontológicas, de soluciones con oculistas, todo un seguimiento educativo para que la gente pudiese terminar la escuela? Simplemente le vamos a dar esa prestación, porque además les vino como anillo al dedo justificar que ahora con la crisis sanitaria lo que necesitamos es darle trabajo a la gente. Entonces, el vecino o la vecina va a seguir viendo a los chiquilines de Uruguay Trabaja arreglando la vereda y pintando la escuela, pero solamente van a tener eso. No va a seguir más esa referencia educativa. Parece que las nuevas autoridades lo único que les van a importar son los números, por eso son tan insistentes con las evaluaciones. Todos los componentes de proceso y los cambios que se puedan pensar en el largo plazo, todo eso nosotros vemos que se está vaciando y que no se le está dando esa importancia. Ahora de lo que veníamos hablando desde la dirección, o de repente de la dirección de Mides, sobre todos estos temas, porque también hay un dato, y bueno, ya lo decía Constanza, con el tema de que atrás de esto hay personas, hay población vulnerable, uh-huh. O sea, en todos estos programas que se dedican, tienen un trabajo social, y entonces lo que acá como que se quiere valorizar, creo que por parte de la nueva dirección, son resultados, cifras, o por ejemplo, enfocarlo más para el lado del trabajo, como decía que más que nada, pero estamos cercenando todo el tema educativo. Sí, eso se ve claramente justo en el programa Uruguay Trabaja, creo que es como súper súper específico, ¿no? Porque es un programa que tiene bien fuerte esos dos componentes, el trabajo y lo socioeducativo, ¿no? Y bueno, también fue como campaña electoral esto de que, y también lo siguen trayendo mucho las autoridades, esto de la imagen que tenía el Mides, ¿no? Ellos analizan políticamente que en parte ganaron las elecciones porque el Mides daba y encima los programas, fíjate que tienen estos resultados que nadie entiende, que no son claros, que al final parece que ninguno servía para nada. Entonces, no, le vamos a dar trabajo a la gente y vamos a aumentar el cupo de Uruguay Trabaja. Todos los demás programas, bueno, habrá que ver si servían o si no servían o cómo siguen, o bueno, en esos cambios, en esas evaluaciones, en esas decisiones que está claro que las nuevas autoridades tienen todo el derecho de tomarlas, ¿no? Pero todas esas decisiones van en la línea de precarizar los contratos de quienes trabajamos, y por ende nosotros entendemos que eso repercute directamente en la propuesta que se vuelca a los usuarios, a los ciudadanos, porque si vos tenés programas con técnicos que tienen contratos a término, que ya de por sí eran contratos precarios, y los precarizás aún más, la calidad de la política social va en detrimento totalmente. De hecho, ahora, o sea, algunos, como les decía, la mitad de los convenios de INAU, de cercanía, somos de INAU y vamos hasta diciembre. Y no es muy distinta nuestra realidad en el trabajo cotidiano con las familias que la que tienen los compañeros que están cerrando los procesos al 31 de mayo. Tienen 5 días para cerrar los procesos. Y se enteraron de este cierre hace 2 meses con familias que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Los que tenemos fecha de a diciembre, estamos proyectando a diciembre. Familias con las que por ahí tenías muy pocos meses de trabajo y te proyectabas 1 año y medio, 2, ahora le estás diciendo que el programa va a cerrar en diciembre y que después no sabemos si vamos a existir o qué va a pasar. Y las familias reciben muy bien esos planteos y se solidarizan con nosotros y se quedan como muy preocupados. Y algo que quiero mencionar que me parece re importante es la articulación que hay entre todos estos programas, ¿no? Porque una familia no solamente tiene el problema de que los hijos no van a la escuela. Generalmente las familias con las que nosotros trabajamos están atravesadas por múltiples problemáticas sociales. Entonces, capaz que el TAF acompaña el componente más socioeducativo o la orientación laboral, pero a la vez capaz que uno de los referentes está en Uruguay Trabaja y capaz que a la vez la hija va al servicio de atención a la situación de violencia. Y ahí se genera una articulación entre los programas y un apoyo entre los dispositivos que es súper valioso y súper rico. Y ni que hablar de las instituciones como las escuelas, que generalmente están como bastante solas en el seguimiento de los gurises, de las instituciones de salud y demás, que se apoyan pila en los programas que hoy existen y en los equipos. Hay mucha cercanía con los equipos en los territorios. Y a ellos también le estamos diciendo que le estamos teniendo que informar en los espacios de articulación que tenemos, que no sabemos cómo vamos a seguir, que no sabemos si los programas van a seguir, que no nos hagan derivaciones, porque en realidad, en principio, el programa como está pensado hoy no continuaría. Entonces, tiene como repercusiones a muchos niveles, ¿no? Como, es como un enganche a muchos niveles, ¿no? Desde los trabajadores, a los equipos, a los usuarios y al resto de las instituciones también. Bueno, vos ahora lo mencionaste, Constanza, el tema, bueno, del MIDES en medio de un discurso político electoral, o sea que fue las bases de campaña del actual gobierno durante la misma campaña electoral. ¿Ustedes se sienten que fueron los trabajadores del MIDES manipulados o atacados durante la campaña electoral? No directamente. Lo que sí hemos analizado y lo tenemos más que claro es que somos rehenes, fuimos rehenes en la administración anterior y nos sentimos un poco rehenes de esa batalla mediática y política, ¿no? Que se ha visto por lo menos en estos últimos 2 meses. Vos fijate que, bueno, salieron como estas supuestas denuncias de fraudes de organizaciones que gestionaban refugios y no sé qué, y allá salieron las autoridades anteriores a justificar, y bueno, a ver, quienes trabajan en esos dispositivos somos nosotros, somos de la misma manera tenés a Bartol en un programa en no me acuerdo qué canal, que con Gabriel Pereira, diciendo que, bueno, que los refugios, su plan es que de acá a X tiempo no existan más. Pero, ¿y qué? Los refugios trabaja gente, o sea, estás diciendo que de acá a 2 años ese dispositivo, esa modalidad no va a existir, por tanto, no sé, 1.500 trabajadores que hoy trabajan en el refugio, de acá a 2 años no tendrían más trabajo. Entonces, en eso sí nos vemos como bastante rehenes de los discursos políticos, de lo que se dice en la prensa, de lo que se quiere generar en la ciudadanía. Y bueno, también cuando se instaló la pandemia y se hacía una videoconferencia todos los días a las 8 de la noche diciendo las medidas que tomaba el MIDES, de las canastas y demás, nosotros después en los territorios no teníamos ningún protocolo claro de ninguna canasta, la información era súper difusa, súper confusa, los ciudadanos no tenían ni idea de si les correspondía o no, tuvieron que sacar como 3 comunicados aclaratorios. Y en el territorio, para las familias, todos somos líderes, ¿entendés? Nadie entiende, mucha gente piensa que nosotros somos funcionarios y en realidad somos tercerizados. Mucha gente piensa que somos funcionarios públicos, que somos líderes, y no es así. Tenemos un tipo de contratación distinta, mucho más precaria, pero el ciudadano que atendemos, eso no lo tiene muy claro. Entonces, claro, teníamos que atender un montón de consultas de cosas que habían salido en la prensa la noche anterior y a nosotros nadie nos había informado. Y en eso sí vemos que quedamos como en el medio y que somos rehenes de un juego político exclusivo que se hace, sin duda que sí. Y a veces se habla nada más ni nada menos que de nuestras fuentes de trabajo, como te digo, se hacen declaraciones de que hay refugios que van a cerrar o de programas que van a cerrar en un mediano o corto plazo, y esos programas están ocupados por trabajadores, o sea, ¿quiénes atienden los refugios? ¿Quiénes reciben a los usuarios? No están solos en los refugios, hay educadores, hay técnicos, hay coordinadores, hay gente que está contratada, me parece que está, que eso no es válido para nosotros. Como la respuesta que dio también la directora de Inmujeres en relación cuando salió a responder este audiovisual que yo les comentaba, ella, una de las respuestas que da es que, bueno, que se desestimó la licitación porque se quieren flexibilizar los requisitos para que gente en el interior más joven se presente y que se presente en otras organizaciones. Eso es totalmente vago. ¿Qué es que se presente más gente joven primero? El promedio de los compañeros que trabajan en los servicios va entre 20 y 40 años. No sé qué joven para ustedes, pero a mí no me parece gente adulta mayor. Después que digan que tiene que trabajar gente que sean de las localidades, que eso Armando Castañeda también lo quiere trasladar a otros programas. A ver, los compañeros que trabajan en el servicio de Salto son de Salto, los que trabajan en el servicio de Artigas son de Artigas, o sea, son argumentos muy fáciles de refutar, porque además son datos que nosotros podemos relevar y contrastar muy fácilmente. Entonces, ¿cuáles son los argumentos realmente técnicos y metodológicos para hacer las modificaciones que quieren hacer? Cuando tuvimos una campaña en la que la instalación de organizaciones de voluntarios. De hecho, a ver, hay servicios de atención a las personas en situación de calle por la pandemia que están gestionados por voluntarios, como saben, el hotel que está acá en el centro, lo gestionan voluntarios. Entonces tenemos como todo ese discurso por un lado, licitaciones que fueron suspendidas y que se van a revisar los requisitos, sabemos que las nuevas autoridades están yendo por esa línea, y bueno, obviamente nosotros rechazamos la desprofesionalización de los servicios, porque lo que tiene que ver con la violencia de género no es un capricho nuestro, o sea, a nivel internacional está más que estudiado y comprobado que, esa atención la tienen que dar personas capacitadas. Los equipos que atienden ahí es gente que trabaja hace mucho tiempo, que se capacitó específicamente en esa área, porque es una problemática muy compleja que requiere de un abordaje profesional e interdisciplinario seguro. No, realmente no lo puede ejercer cualquiera si realmente queremos dar la atención de calidad. Durante la campaña, la calle Pou dijo en algunas entrevistas que para él el Estado no tenía que ser tutor de la gente. Ahora ya asumido en la presidencia, el Mides, con los ministros, ministro y secretario designado por él mismo, está llevando adelante este tipo de medidas, la que venimos hablando hasta ahora. Sin hacer futurología, preguntarte igual en tu opinión como integrante de un sindicato que ha estado muy vinculado al tema, trabajando en esto y conoce de fondo cómo es el asunto, preguntarte cuál crees que puede ser el futuro, cuál puede ser la perspectiva que vivamos a futuro de las políticas sociales. Bueno, yo un poco venía en la línea de lo que estaba diciendo, me parece, de hecho en la reunión que tuvimos en febrero con Bartol, queriendo anticipar un poco cuál era el paradigma, porque acá estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Eso está claro, acá hay estamos frente a una nueva concepción de cómo trabajar la pobreza, estamos frente a otra ideología, por ende nos estamos enfrentando a un nuevo paradigma que tiene un ministerio, nada más ni nada menos que el de Desarrollo Social, para aterrizar ese nuevo paradigma. Entonces, bueno, se va a cruzar, por lo que nosotros vemos y lo que ellos mismos han dicho, con la incorporación del voluntariado, con la desprofesionalización de quienes trabajamos, o sea, con una desvalorización del rol técnico y del saber profesional y del acumulado y de las trayectorias que nosotros tenemos, eso seguro, y después, bueno, con políticas capaz que más focalizadas y más precarias, en tanto quienes las implementemos vamos a tener contratos más inestables, más focalizados y más recortados también en nuestra capacidad de hacer, ¿no? Porque capaz que ahora venimos con un componente como más de planificar procesos con las familias, y ahora en realidad me parece que hay como una focalización a los resultados. Y en esto que el presidente decía, bueno, de que el Estado no puede ser tutor o no se tiene que pensar como tutor, la realidad misma le va a mostrar que lamentablemente hay muchos ciudadanos en este país que necesitan apoyo del Estado por mucho tiempo y capaz que por el resto de su vida. O sea, quienes trabajamos en esto hace años sabemos que hay problemáticas que son estructurales e intergeneracionales que vienen de, no sé, 2-3 generaciones para atrás, y que es muy difícil interrumpirlas, muy fácil capaz que decirlo, pero es muy difícil interrumpirla y cambiar esas trayectorias realmente. Entonces, no se soluciona a veces con una prestación, no se soluciona ni con una canasta, ni siquiera con un subsidio de alquiler, hay cosas que son muchísimo más complejas. Y bueno, la experiencia yo creo que se lo va a demostrar. Realmente hay familias que necesitan el apoyo del Estado para siempre. Porque bueno, porque son muy complejas, porque son historias que vienen como muy dañadas, de intergeneracionales, y que no se cambian así de un día para el otro, y mucho menos con el retiro del Estado, por decir, acá nosotros nos jugamos más, y la gente que vea lo que puede hacer con lo que nosotros le damos. Eso va a ser así. Sin duda que sí. Constanza, para ir cerrando, primero que nada agradecerte por estos minutos, por esta charla, la verdad que como siempre nos deja con una sabiduría un poco más, estar un poco más al tanto, ¿no? de toda esta situación que es bastante compleja, pero quería antes que nada, antes de cerrar, preguntarte por lo que va a ser la concentración de este jueves 28, ahí en la Puerta del Mides. Es una concentración con un paro parcial, bueno, ¿y qué apoyo también han tenido, que me parece también importante, de la parte del sindicato del Mides, ¿no? Del UTMIDES, que me imagino que amparados en ellos también todas estas cosas, todas estas cuestiones, hace que se facilite un poco más la cosa. Sí, totalmente. Nosotros estamos convocando a esa concentración en la puerta del MIDES este jueves a las 12 del mediodía. Eso se resolvió en la asamblea que tuvimos la semana pasada, con una muy buena participación de los compañeros afiliados de todos los programas. Y bueno, parte de la plataforma tenía que ver con lo que estuvimos conversando, ¿no? Es en defensa de nuestros puestos laborales, en contra de las unipersonales y de todos los contratos precarios que se vienen planteando. Bueno, en contra de la desprofesionalización y de todo lo que tenga que ver con la pérdida en la calidad de las políticas sociales. En relación a los apoyos, tenemos apoyo de varios sindicatos que tienen que ver con esta realidad, con esta temática que nos toca a nosotros, ¿no? El SINTEP, por ejemplo, que son los compañeros del Sindicato de la Educación Privada, ellos acompañan a todos los tercerizados de INAU, por ejemplo, los que son los CAIF, los clubes de niños, entonces es un que son gestionados por ONG, entonces es un sindicato que por otros temas, en otras oportunidades, hemos tenido como muy buena articulación y muy buena llegada, es un sindicato hermano realmente, y han recibido nuestra propuesta y van a estar apoyando. En relación a UNMIDES, nosotros ya veníamos teniendo un contacto muy fluido, obviamente en este último tiempo se aceptó más, por suerte. Por suerte, en ese sentido, ¿no? Fue como apresurado por estas circunstancias que nos afectan a ambos sindicatos, y tenemos como una mesa, estamos por formar como una mesa de diálogo integrada por los dos sindicatos con las autoridades, porque a veces se generaba como este doble discurso de lo que le decían el sindicato del ministerio y lo que nos decían a nosotros. Entonces, bueno, en relación en concreto a lo del jueves, UNMIDES también en su asamblea decidió apoyarnos convocando a un paro parcial de sus afiliados y estando en la concentración a la misma hora con nosotros. Después, bueno, tenemos el apoyo de FUESIS, de la Federación, convocamos a los compañeros del ZUNCA, y después a las asociaciones profesionales con las que más o menos nos identificamos, la Asociación de Asistentes Sociales, el Sindicato de Psicólogos, y bueno, y algunos otros colectivos que empatizan como con la causa, porque, bueno, nosotros, como decimos siempre, las políticas sociales son de todos, de toda la ciudadanía, o sea, no son de un partido político, son de todos, entonces realmente queremos generar transparencia y diálogo en relación a los cambios que se están dando, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasa con las instituciones públicas, por qué se desestiman, por qué se ejecutan o por qué se dejan de ejecutar, porque eso son de toda la ciudadanía, no son ni mías, ni de ustedes, ni del ministro de ahora, ni de la ministra anterior, son de todos. Entonces, bueno, un poco eso es lo que estamos reivindicando este jueves. Bueno, Constanza, muchísimas gracias otra vez por estos minutos, por esta conversación tan amena, por este panorama por el que están pasando. Desearles a todos lo mejor a futuro, ¿no? Con tantos trabajadores ahí que me imagino que todos los días levantarse sabiendo que el futuro es bastante incierto, es bastante complicado poder llevarla el día a día, ¿no? Con la cabeza, hacer este trabajo. Día a día con esa incertidumbre es difícil, me imagino, para todos ustedes, y bueno, que los tiene a todos bastante, bastante consternados. Muchas gracias. El mayor de nuestros deseos es que, bueno, que sea el año que sea lo más leve posible, y bueno, nada, vamos arriba con todo. Bueno, agradecerles obviamente el espacio, la apertura, la disponibilidad, el intercambio, cualquier espacio que nos den para contar un poco nuestra mirada sobre estas decisiones que se están tomando, cómo esto, a quiénes afecta esto, no solamente a los trabajadores, sino quiénes son realmente los destinatarios de las políticas. Uno después ve en la prensa que salió el llamado de Uruguay Trabaja, o que abrió o cerró tal refugio, el ciudadano o la ciudadana capaz que no sabe quiénes están ahí adentro, a quiénes afectan esas decisiones, y bueno, en parte somos nosotros. Así que bueno, agradecemos todo el espacio que nos den para poder contar qué es lo que está pasando. Por favor, siempre abierto acá el micrófono para cuando quieras. Pop y Facundo, también los despido. Un abrazo grande. Y bueno, nos estaremos reencontrando en un nuevo podcast la semana que viene, de Radio Pedal de Cable Pelado. Y nos despedimos con un temita musical, como siempre. Será hasta entonces. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have a new Tehran bomb. Enemy, but no less valued a property. The Today, convince the liberals it's okay. So let's get tested and so.